Derecho a la Música es un podcast para todos aquellos interesados e interesadas en conocer el trasfondo de las producciones y composiciones musicales. El lado laboral y el contexto legal que envuelve a los y las músicas a la hora de llevar adelante sus producciones, su música. Episodio 4. Bruno Arias. Cantante y compositor solista, referente del folclore, 7 discos editados y múltiples simples para sellos discográficos y también de manera independiente. Quedan invitados e invitadas a escuchar Derecho a la Música, una producción realizada con el apoyo de Ibermúsicas, INAMU y Ministerio de Cultura de la Nación. La primera pregunta que siempre hago es si vivís de la música. Esto puede disparar muchas cosas, pero esa es la primera. ¿Vivís de la música? Bueno, mira, yo creo que hace muchos años ya que vivo al 100% de la música. Creo que mínimo 15 años más o menos, o más. Solo de tocar. Por suerte tengo ese privilegio de vivir de actuaciones, de hacer autogestión. No doy clase ni tampoco hago ninguna actividad distinta, más que tocar y armar fechas, armar shows, teatros, bueno, peñas. Y laburos que van saliendo también, ¿no? De músico, en el sentido poder cantar por ahí con una orquesta, no sé, a veces invitado de alguna orquesta, orquesta infanto-juvenil, alguna vez la misa criolla. He estado también de jurado en muchas becas, ¿no? Cuando fueron las becas Sostener, también trabajando de eso, o de streaming en la época de la pandemia, también he trabajado de hacer streaming desde mi casa. O sea que, en todo sentido, al 100% de la música. Vos hablás más o menos de 15 años, ¿te acordás cómo fue ese pasaje? Si hubo un momento así bisagra, si venías laburando en algo y de repente, bueno, dijiste, listo, me tiro la pileta, paso a vivir concretamente de la música 100%, económicamente hablando. No, las cosas se fueron dando naturalmente. En esa época no existían redes sociales, ningún tipo de herramientas que hay ahora digitales, ¿no? Desde plataformas donde uno se puede proyectar a nivel mundial o te pueden conocer, ¿no? A través de una plataforma. Costaba todo el triple, ¿no? Vine a probar suerte a Buenos Aires. En ese momento, Buenos Aires era la provincia o la ciudad donde uno se podía proyectar a nivel nacional, porque cuando uno hacía ruido en Buenos Aires, retumbaba en todas las provincias, ¿no? Pero vine sin una estructura económica y sin nadie que me banque, digamos. Tuve el apoyo de muchos amigos y familias que me dieron una mano y que fui conociendo en el camino, y gente que se fue copando en Buenos Aires en darme una mano para que pueda sobrevivir y subsistir en la gran ciudad con la parte económica, ¿no? Con lo que es poder vivir en una casa o tener comida, hasta que yo pueda ir acomodándome desde lo musical, ¿no? Pueda grabar mi disco, pueda conseguir trabajo y empezar a armar, digamos, un círculo donde conseguía lugares para tocar, ¿no? Pero los comienzos fueron así, más que nada. ¿Viniste solo? Sí, solo, sí. Solamente con la guitarra y una mochila. cargada de anhelos, digamos. Ya tenías esa determinación de antes, digamos. Viniste a hacer eso, fuera lo que fuera a pasarte desde lo económico, social, digamos. Viniste decidido a hacer eso. Sí, son decisiones. Yo vengo de una provincia también que es Jujuy, donde yo era como un artista popular con otra banda de allá que tenía, que se llamaba Contracanto y acompañaba a otro grupo que se llamaba Los del Rodeo. Pintaba para guitarrista, no solista, ¿no? De canto, más para violero, que acompaña a bandas y más músicos sesionistas. Como yo iba creciendo constantemente y tratando de salir de la provincia, y en un momento sentía que estaba como ahogado en mi propio lugar, ¿no? Que ya se había agotado el circuito para tocar en la provincia, y que venían bandas de afuera y llenaban los teatros, y yo cuando hacíamos un teatro teníamos que estar remándole el cuádruple o quíntuple para llevar gente, porque la gente que nos conocía decía, ¿para qué voy a pagar la entrada al teatro si después van a estar en una peña o en un festival o lo puedo ver el fin de semana siguiente? ¿Entendés? Entonces yo sentía como que había que hacer un cambio fuerte, donde ya no daba para más quedarse en Jujuy, donde era, digamos, el artista emergente de la provincia, y donde todo el mundo también me adulaba como artista, ¿no? Entonces, pero no era lo que yo buscaba, ¿no? Buscaba poder crecer artísticamente, musicalmente, aprender sobre todo más cosas. Por eso tomo la decisión de irme a Tucumán. Y después de Tucumán salió un viaje a La Plata. Y después de La Plata ya me quedé ahí un tiempo, grabé mi primer demo y después salió la onda de ir a Cosquín, a Las Peñas y después volver a Buenos Aires. Más o menos fue el camino que hice para quedarme desde el 98 en adelante, que comienza mi carrera como solista, ¿no? Solista me refiero a que de subir al escenario con mi guitarra solito, digamos, con mi voz y mi guitarra. Y la entrada de plata ahí era básicamente tocar en vivo. No había entrada de plata porque tocábamos en muchos lugares y tocábamos, yo tocaba de forma gratuita para que me conozcan. Sí. O ¿Qué? sea, era ¿Cómo? como ir a ganar el lugar, ¿no? El espacio, y que después, si se copaban, volvías y ya te pagaban algo, digamos. Y mientras tanto, ¿diste clases? ¿Hiciste algún laburo aparte de eso? No, nunca. Por suerte, tuve que trabajar de otra cosa más que de músico. No daba clase, estudiaba. Cuando no tenía dinero para estudiar, le decía a los profesores si me podían enseñar gratis o si me podían hacer precio. Y algunos profesores se copaban y me regalaban clases. Y cuando alguien me quería ayudar, le pedía que me paguen clases, digamos. De derecho de autor y esas cuestiones en ese momento era como impensado. No era muy lejano a eso, no tenía nada. Recién cuando grabé mi primer disco, creo que grabé dos temas míos nada más, en mi primer disco en el año 2004, 2005. Vos para tener un ingreso de derecho de autor en SADAIC, mínimo tenés que tener temas en condición grabada, porque vos podés grabar 10, 15 temas, pero si esos temas no están reconocido por un sello discográfico o han vendido más de 501 unidades en SADAIC, es como que están en una condición en el aire todavía, ¿no? No es un disco que esté en condición grabada y que esté ya como sume para que vos puedas seguir pasando de categoría, ¿no? Llegar a la obra social o cumplir con la recaudación. También tiene que recaudar tanto dinero para que vos puedas tener tu tema en condición grabado y eso te sume puntos para poder pasar de categoría, digamos. Y a partir de ese primer disco, 2004, me decís, sentiste que, bueno, a partir de acá soy funcional, digamos, económicamente a través de la música, digamos, que te podés pagar, no sé, te podías pagar un alquiler o no sé, o un auto, lo que sea, sin pasar necesidad. ¿Cuántos discos o nada, cuántas experiencias? Pasaron dos o tres discos, donde después, bueno, ya empecé a salir consagración de algunos festivales, como el Festival de Varadero, después en el 2013 el Festival de Cosquín. Ahí cuando salí consagración de Cosquín era como que ya había, estaba dejando de rendir el examen, ¿no? Del artista que prometía algo. Del artista que siempre estaba como creciendo y que promete y que va a salir, bueno, esa consagración creo que es como que uno deja de rendir el examen, ¿no? Bueno, ya está, ya salí consagración de ese festival, no sé qué querés que te rinda, digamos, ¿no? Pero bueno, son etapas, caminos, momentos, ¿no? Y ahí va cambiando un poco más la historia, ¿no? Ya te empiezan a contratar, a llamar, a buscar, pero bueno, también hay una etapa donde el artista no puede vivir al 100% la música, ¿no? En algún momento se tiene que guardar, se tiene que ver cómo aguantar esa etapa, ¿no? Que es difícil, ¿no? Que no muchos la atraviesan, muchos se vuelven, otros buscan laburo, otros abandonan la música. Como hay como un punto ahí donde está esa decisión, ¿no? De aguantar o puede pasar cualquier cosa, digamos. Bueno, es interesante esa visión, digamos, como, bueno, mi decisión fue esta y voy a aguantar lo que sea posible, digamos, para ir atrás de eso, digamos. Mientras tanto fue como sostener eso a cualquier precio, digamos. Sí, son decisiones donde creo que lo artista muchas veces dice, sí, ya intenté un montón de cosas y no genero plata, digamos. Pero bueno, viajando, andando en las villas, en los lugares que menos plata tienen y lugares pobres, había unos chicos raperos que estaban en Tucumán, en el barrio La Bombilla, un barrio marginado, que siempre hablan mal del barrio, por ser, digamos, supuestamente una zona peligrosa. Los chicos que hacían música ahí hacían rap, hip hop y toda esa movida y ellos no tenían plata para comprar instrumento, entonces lo que me quedó grabado para siempre, el mensaje fue que seamos pobres de bolsillo no significa que tenemos que ser pobres de cabeza, ¿no? Entonces, al no tener plata en el bolsillo, ¿por qué no tenemos que seguir nutriéndonos? No hay ingreso de dinero, pero tiene que haber ingreso de música, de arte, de todas las cuestiones que nos vayan nutriendo y nos sigan enriqueciendo y nos hagan crecer y evolucionar también con lo que nosotros hacemos, ¿no? Eso tiene que estar, tiene que ser un constante, digamos, que eso en algún momento trae su fruto, digamos. Bueno, esa era un poco la siguiente pregunta. Si tu música, a partir de la necesidad de laburar, sufrió el embate del mercado, ponele, o si tuviste que, o pensaste en hacer la música con lo que estuviese de moda en ese momento, o tratando de hacer música que estuviese de moda en ese momento para, como para pegarla de alguna manera y para resolver alguna cuestión desde lo económico, digamos, poder pegarla económicamente, si pensaste eso deliberadamente, o sea, fuiste por la música a modificar tu música para tener algún tipo de rédito económico, digamos. Yo creo que hay muchos caminos, digamos, ¿no? Que uno elige, digamos. Entonces ahí quedan en las decisiones de cada artista, ¿no? ¿Qué camino quiere tomar? con la música, mucha diversidad. Yo siempre he seguido el camino de los grandes referentes, ¿no? De Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Ian Herrero, como modelo a seguir, cómo fueron construyendo su carrera, ¿no? Obviamente tengo muchos referentes, ¿no? Del dúo salteño, Víctor Jara, Violeta Parra, no sé, Carnota, un montón de gente, por nombrarte algunos, ¿no? De todo lo que te puedo nombrar, ¿no? Pero obviamente cuando uno encuentra una fórmula en los discos o en la música que le gusta a la gente, si se queda en esa fórmula, capaz que es más masivo o vende más disco o sabe lo que ya le gusta a la gente y se mueve en eso, ¿no? En mi caso, siempre traté de hacer algo distinto en cada disco y hacer algo que yo sienta que crece y que aporta y que sea también más espontáneo, ¿no? No algo mecánico o rígido, ¿no? Que en algún momento hace una gira y tocar el mismo repertorio de la misma forma, donde la música no te da diversión, ¿no? O te satisface de otro lugar más profundo, ¿no? Que tiene que ver con los sentimientos, con el alma, con el corazón, con mostrar la música desde otro lugar, ¿no? Más comprometido con lo que uno hace, ¿no? Obviamente, siempre en el camino uno intenta hacer algo comercial, ¿no? Que comercial me refiero a que ya que uno vende un disco, ya está comercializando algo, ¿no? Bueno, tratamos siempre de que crece en todo sentido y obviamente que el show pueda ser más festivalero o en momentos más peñero, porque es lo que te da, digamos, una apertura para trabajar, ¿no? Pero eso que no traicione lo que uno siente, digamos. Entonces, en cada disco, yo he ido grabando canciones también que tienen que ver con lo que uno siente y que son muy profundas, ¿no? Y muy personales. Podría grabar más temas peñero o festivalero y no lo hice, digamos. Pero siempre mi repertorio es un repertorio dentro de todo variado, ¿no? Donde hay para todos los gustos, ¿no? Si vos encontrás y buscás, hay letras que son muy de poesía, de búsqueda, ¿no? De palabras y como que tienen un tinte más intelectual, ¿no? En la poesía. Y otras canciones que son más simples, que tienen mucho ritmo y son más bailables y son más para divertirse, ¿no? Siempre traté de buscar un equilibrio entre todo eso, ni muy para un lado ni muy para el otro. Cuando tuve que ser comercial en el sentido de tocar repertorio más arriba o más festivalero o más peñero, que sería lo comercial para mí, porque uno también puede ir todo el tiempo persiguiendo como un burro la zanahoria, ¿no? Que va colgada de un palo, ¿no? Y esa zanahoria nunca la va a alcanzar, digamos, ¿no? Y siempre va a depender de tener siempre un hit o algo que esté de moda, ¿no? Para poder sostenerse en los momentos que va atravesando, digamos. Bueno, son decisiones y creo que las canciones que cuando yo necesitaba canciones más arriba o llamándole, si vos le querés poner el rótulo comerciales, las componía yo, digamos. Componía yo canciones a mi estilo, a mi forma, más arriba, digamos. Por eso de ahí nacieron muchos temas como, no sé, Sol de los Andes, Caminante, Sala Ibirita, Salteñita, bueno, Sin Gani, con Gani, La mayoría son letra y música mía, son temas como más festivos, ¿no? Y en el armado de algún disco, pues más allá de que habitualmente vos haces disco de manera independiente, digamos, también te tocó negociar frente a alguna discográfica o frente a alguna discográfica o alguna compañía que, bueno, pusiera sus términos, fuiste intransigente, nadie te lo, digamos, nadie te objetó la producción desde ese punto de vista. Mira, mis tres primeros discos están en discográfica, son de DBN. Pero siempre vendí mi producto, digamos, no el que ellos querían, digamos. O sea, yo soy eso, tengo esta esencia y canto esto. Si te gusta y me apoyas, vamos para adelante con mis cosas, digamos. Si no, ya estaríamos distorsionando mi mensaje o lo que yo puedo sentir con la música, ¿no? Por suerte, obviamente uno puede tener diferencia siempre. Creo que un artista va a tener diferencia con un sello discográfico o con una productora, porque digamos, el trato es sumamente comercial, ¿no? A ellos les importa sí o sí tienen que ganar dinero para seguir haciendo sus cosas porque es su objetivo, ¿no? En mi caso, es cómo llegan mis canciones al público, a la gente y cómo se trasladan y cómo viajan, ¿no? Que muchas veces excede, digamos, a poner una meta o un fin comercial, ¿no? De decir, bueno, nunca estoy pensando, bueno, esta canción tiene que facturar tanto porque tengo que ganar tanta plata con esta canción. O sea, va por otro lado, digamos, y siempre fue nació desde ese lugar, ¿no? Por suerte. Por eso digo que las canciones que llegan desde mi lugar son canciones que llegan para quedarse, ¿no? Tengo la posibilidad y la creatividad que me dio la vida de poder componer, si quiero, una canción en 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Y puedo hacer, si quiero, 10 canciones en un día, digamos, pero no es la búsqueda y la onda que me nace, digamos, o de poder componer a pedido, ¿no? Como me ha pasado muchas veces, ¿no? Que me han pedido una canción y, o sea, si quiero la puedo hacer, pero no es lo que busco. Busco siempre que por lo menos no mentirme a mí mismo en cuando, digamos, estoy componiendo o haciendo música, ¿no? Ser consecuente con lo que siento, ¿no? En estos tiempos difíciles donde hay muchas contradicciones, uno tiene que tener una cintura también para poder estar y permanecer en un sector. De alguna forma tenés que ceder cosas, ¿no? Pero en ese ceder cosas también uno tiene que pelear, ¿no? Porque la música que uno hace esté presente y muchas veces hay que agachar la cabeza para poder ocupar los espacios. Por lo menos eso fue siempre lo que me mantuvo a mí fuerte y adelante con lo que siento, ¿no? Obviamente a veces tuve que ceder cosas, aunque no estaba de acuerdo, pero lo tomo como algo que cedí para poder ganar un espacio. ¿Le das bola al streaming, a las reproducciones en las plataformas? ¿Haces un seguimiento de eso? O sea, quizás antes podías tener, no sé, un seguimiento de que fabricabas un disco, ese disco se subía a un camioncito, el camioncito lo llevaba a las disquerías, se repartía, y hoy es un circuito prácticamente en donde uno está a ciegas, ¿no? Viendo a ver cuándo se pasa, por dónde se pasa, cuánto genera esa re cuánto regalía genera esa reproducción del streaming. ¿Le das bola a eso? Como lo tenés en la mira para saber cuánto va a recaudar o si va a recaudar? No, me parece que estaría bueno tener una distribuidora digital acá en nuestro país, que haya un ente del gobierno o como el INAMU, que la pueda, el Instituto Nacional de la Música, que la pueda sostener y que los artistas podamos subir nuestras canciones desde ahí, ¿no? Y no pasar por tantas manos, digamos, para poder hacernos escuchar, donde nunca vamos a tener algo real de lo que nos toca, ¿no? Como derecho de autor, ¿no? O derecho de haber grabado una canción en el sentido de derecho de intérprete, ¿no? Obviamente, en este, digamos, camino, o le das importancia del todo, o no, digamos, ¿no? Como que yo prefiero no preocuparme por esa parte. Obviamente que si una canción puede recaudar dinero y sirve en buena hora y agradecido por eso, ¿no? Pero bueno, las canciones también para mí tienen su destino. Tiene su destino de mar, una canción va a llegar como sea, ¿no? A donde tenga que llegar, ¿no? Por más que esté en una discográfica, en una editorial o la suba alguien de forma independiente en su casa, ¿no? Creo en eso, digamos, que la canción va a viajar y te va a dar lo que te tiene que dar, digamos, en algún momento, ¿no? Obviamente, sí está bueno que los chicos jóvenes tengan más cuidado con eso, que sean más informados, que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros, de poder confiar por ahí o de tener contratos que no nos beneficiaban mucho, ¿no? Y de poder ser independiente o poder proyectarse ya con otra información, ¿no? Más contenidos, ¿no? Hoy en día están todo al alcance, digamos, ¿no? Lo que es informarse. Bueno, creo que el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, tiene muchos libros donde uno puede leer cosas, información y puede también aprender, ¿no? De eso que han ido escribiendo varios artistas en esas cartillas, ¿no? Que hay instructivas, ¿no? Para los que comienzan, digamos. Bueno, nombraste el INAMU y estaba pensando cuántas líneas de apoyo, de subsidios a la producción, a la tocada en vivo, en algún momento a la réplica, ahora ya no tiene mucho sentido, pero sí a la producción, quizás a lo audiovisual también, del ministerio, de INAMU, de mismos organismos de la ciudad. Tenés conocimiento de eso, te hubiese venido bien tener el conocimiento de esas herramientas durante la producción de tu música. ¿Cómo te llevas con eso? Si tenés conocimientos, ¿no?, de eso. Mirá, creo que todos hemos pasado, los que veníamos a Buenos Aires a buscar suerte y hacer algo, alguna vez hemos hablado con la UMI, ¿no? La Unión de Músicos Independientes. Creo que la UMI es el génesis, ¿no? Con otras organizaciones, por nombrarte una, la más conocida, de lo que fue ahora el Instituto Nacional de la Música. Creo que en estos tiempos es lo más fiel que tenemos el Instituto Nacional de la Música, porque es algo que es nuevo, con nuevas formas, nuevas leyes hechas por músico para músico. No son entidades antiguas, ¿no? Que vienen con leyes ya de la época de la dictadura o con normas antiguas, ¿no? Donde ya tienen una estructura formada y es difícil entrar o formar parte de esa entidad y como decirte, no sé, ser activo en SADAIC, ¿no? Entonces, Creo que el lugar como que puedo recomendar confiable en estos tiempos es el INAMU, ¿no? Obviamente, yo creo que si uno aprende a entrar en SADAIC, en ADI y hacer toda la cuestión burocrática, ¿no? De todo lo que lleva, ¿no? Estar en ese tipo de lugares. Uno puede tener, puede vivir también y tener como un medio, ¿no? De ingreso fuerte, ¿no? Si sabe utilizar las herramientas, ¿no? Para poder estar y seguir también esa estructura, ¿no? Me refiero a SADAIC o a ADI o CAPIF, ¿no? Que bueno, que a veces cuando uno es joven o está comenzando, le cuesta mucho, ¿no? Seguir esos patrones, ¿no? Como que es como tedioso o como que siempre hay como una traba, ¿no? Porque no está acostumbrado, ¿no? A tener tantas formas para presentar, ¿no? Papeles y cosas. Entonces, eso sí te puedo decir que está bueno poder hacer los deberes y poder ser parte de eso, porque también es un derecho más que tenemos como músico, ¿no? Como intérprete y herramientas que nos pertenecen y que si no la utilizamos o no accedemos, ese dinero siempre va a un lugar, pero no vuelve, digamos. Entonces, es importante, digamos, informarse de todo eso y poder estar adentro. ¿En algún momento trabajaste con un manager? ¿Pasaste a trabajar con un manager? ¿Lo sostenés? ¿Cómo pensás esa experiencia, digamos? ¿Te hizo falta? Mira, ahora por el momento estoy sin manager. ¿Te gestionás solo los shows, la producción, organizás todo? Sí, por ahora. Es contraproducente también no tener manager porque supuestamente no es bien visto que un artista consiga la fecha, vaya, cobre, que ande ahí esperando para cobrar el músico, digamos. Como que mínimamente, si es un artista profesional o un artista ya, qué sé yo. Que toca en diferentes escenarios grandes, como que no puede andar sin manager, digamos, no es buen visto, digamos, ¿no? Me parece valioso que la experiencia diga otras cosas. Quizás alguien hoy está pensando, bueno, sin manager no se puede hacer nada y de repente hay alguien que, bueno, tiene la experiencia de haber probado varias cosas y bueno, y ahora poder estar trabajando sin un manager está bueno para reflejarlo, digo. En realidad, lo que puedo decirte es que cuando voy a soy un artista que tiene una demanda, que te llaman, es como que el producto, vos sos un producto que se vende solo, ¿entendés? Entonces, cualquier persona que te manageree va a conseguir laburo, digamos, porque lo que vos construiste año a año. Hace que la gente necesite que vos toques, que estés presente, digamos, ¿no? Y a veces hay managers que tienen ya una movida armada, donde vienen hace años managereando artistas, entonces agarran una banda nueva y sí o sí te meten en algunos lugares o tienen amiguismo también con gente que programa, entonces les sé. Meteme esta banda que está saliendo, entonces, como que sé. Eso de lo de manager, obviamente, lo único que le puedo decir que un manager bueno, digamos, según mi visión, obviamente te puede ayudar en tu carrera, pero no te va a salvar, digamos, como artista, digamos, ¿no? Si tu producto no trasciende o tu producto aporta o crece o hace algo que sea distinto al resto y tu música, digamos, tiene algo que a la gente le llega, ¿no? Ahora, ese paso en donde vos decís, bueno, cómo viajan tus canciones, que es, no es el paso más, donde más aprieta el zapato, es el paso de la difusión, porque hay muchos programas para grabar, o sea, muchos programas de financiamiento para grabar, para editar un disco, para poder tocar en vivo, o por lo menos enfrentar gastos desde ese lugar, pero veo poca posibilidad de erogar algún subsidio volcándolo a la publicidad o a algo que se usa mucho ahora, que es el marketing digital dentro de redes. Ahí es como que hay un desbalance en la posibilidad de difundir, donde hace falta mucha plata para difundir en una escala más o menos grande. Y pienso que para esas cosas no hay financiamiento, digamos. Y yo creo que es el lugar más complejo. Sí, una banda media mínimamente tiene que llevar 100 personas, 150. No es tan fácil llevar 150 personas que pagan una entrada en estos tiempos. Si haces un artista más consagrado, obviamente 500 personas, 600 llevas. Y si ya pasás ese límite, como que ya son más conocidos, mínimo 1.000, 2.000 personas se meten en un evento. Y ya después pasa a ser un artista más masivo, ¿no? Que te llena un Luna Park, 5.000, 6.000 personas, te llena un Movistar Arena, ¿no? Y después ya un estadio, digamos. Pero para los artistas emergentes, ya que metan 80 personas es un montón también, que paguen una entrada. Pero para llevar 100 personas, o esos números que estamos diciendo, digamos, pero supongamos alguien emergente, o sea, para llevar 100 personas uno tiene que haber tenido una experiencia o de varios años, o del boca en boca de mucho tiempo, o no sé, muy, muy a la vieja usanza, digamos, en un momento en el que hoy hay muchísima información dando vueltas, y quizás en esa pelea por la difusión. Para llevar 100 personas tenés que difundir, y cada vez sale más caro difundir, para que llegue a mucha gente, para que un porcentaje de toda esa gente a la que le llega la publicidad de alguna manera de tu música o del arte, vayan, digamos, es cara. Entonces, ahí pienso yo que que está difícil el acceso, porque es muy complejo o muy caro lograr difundir de manera tal que una banda que está emergiendo pueda llevar esa cantidad de gente. Eso cambió ahora. Ahora sale un pibito de los jóvenes trapero y te llena un estadio, digamos. O sea, es distinto a antes, digamos. Yo creo que ahora es como lo veo desde otro lugar, ¿no? Ahora una banda emergente te puede llenar también un Niceto, un Vorterix. Si tiene buena aceptación en las redes sociales, si tiene buenos seguidores y público en las redes, ¿no? Hay quien pone dinero para que la publicidad, en vez de ir a la radio, vaya al segmento o al grupo de gente que escucha ese tipo, ese estilo de música, que termina vendiendo el producto en un espacio Sí, como pero ese, también ¿no? hay artistas emergentes que solamente sacan sus canciones. Se han hecho conocidos y no han puesto dinero, digamos. Por eso te digo. Yo siempre pienso que hay público para todo el mundo, digamos. Ahí ya queda en el artista en cómo le llega a la gente, ¿no? Uno sabe nunca qué video tuyo puede circular en las redes sin poner dinero, Lo digamos. es relativo eso. Para mí es también seguir un patrón, ¿no? Los pibitos tienen muy buena llegada y entre ellos también se apoyan y se van grabando entre ellos y entre ellos mismos se van haciendo famosos entre ellos, digamos. Eso también está bueno, que yo creo que esa es la que va, digamos, que una banda ya consagrada te ponga de telonero. Y un artista consagrado grabe con vos, te proyecte también o te presente en varios lugares. después ya queda en el artista si lo aceptan o lo siguen o va creciendo en las redes sociales, ¿no? Porque si no se hace muy difícil también remarla sin nadie. Yo soy, creo que soy uno de los artistas que le he ido remando de a poco, pero tuve en mi camino varias apariciones de gente grosa. Imagínate, canté con Mercedes Sosa, que no es poco, digamos. Pero eso no me dio el, digamos, como decía, canté con Mercedes Sosa, ahora me contrata todo el mundo, me conoce todo el mundo. Son experiencias, momentos, y en esos momentos tampoco teníamos las redes como ahora, y que yo pelaba el celular y me hacía un vivo en ese momento y estaba con Mercedes Sosa, ¿entendés? Estaba yo con mi grabador, el Walkman, grabando cuando ella hablaba, así me nombraba, digamos, que es muy distinto. O sea, los tiempos cambian, digamos, ¿no? Los grandes referentes han ido muriendo, muchos referentes de nuestra música popular, y eso también ha ido cambiando un poco el rumbo, ¿no? Del folclore, de la forma. El folclore también ha perdido mucha convocatoria en este último tiempo, porque hubo un cambio generacional, digamos, fuerte, donde la gente grande es más grande y ya no va a la peña y lo quieran pibito, no sé, le cuesta más, digamos, ¿no? Hoy son padres de familia, ¿entendés? Entonces, no siguió el auge, ¿no? Por lo menos, de que aparecieron, creo, el trap o el hip hop o los nuevos músicos. Esa generación, si no una generación de bailarines que acompañe el folclore, como con el auge ese que tuvo en algún momento Soledad, los Nocheros, los Tequis, los Aloncitos, ¿no? Que en el año 90 y pico era como todo un florecer también de 96, de nuevo sonido y como que los festivales eran hipermasivos con folclore nada más, ¿no? En estos tiempos, si vos te pones a ver, los festivales grandes ya cuentan con artistas que son de otro género, ¿no? Si no son de cuarteto, son de pop, ¿no? Y los artistas que nosotros tenemos como referente y que tienen más alcance y que son más masivos y que ganan mucho dinero en un show, en un festival, su música ha ido cambiando al pop, digamos, ¿no? Entonces, el folclore ha ido perdiendo un poco más, para mí, ¿no? Ese sonido puro, ¿no? Que tenía antes, ¿no? Gracias, Bruno, por tu tiempo. Creo que hay mucha experiencia ahí detrás de eso. Y está bueno poder reflejarla, llevársela a otra gente, a otros músicos, músicas que estén ahí como en el camino, ¿viste? Es un tema, creo, complejo también. No hay una fórmula. Por más que yo te dé una fórmula mía, funciona en mí, digamos. No funciona en todos los artistas. Sí puedo acortar camino, cosa, o que tenga que ver con decisiones o con momentos y etapas, ¿no? Pero también todo es a prueba y error de cada banda, ¿no? Vos imaginate que el artista que más convoca en el norte es el Chaqueño Palavecino, pero él ahora, estos últimos 20 años, viene laburando a pleno, con un caché alto y todavía sigue llenando festivales. Pero antes tuvo no sé cuántos años laburando, vendiendo garrafa, cuántos años estuvo en un colectivo sentado manejando un colectivo, un chofer de un colectivo. ¿Cuántos años perdió, digamos, con la música? Que voy a decir ahora, el chaqueño toca en todos lados, recauda, tiene plata, pero y todos los años anteriores, cuando él era chofer o cuando era garrafero, o sea, la gente no ve esa parte, digamos, no compensa, digamos, ¿entendés? Entonces, son, ¿cuál te digo? Detrás de cada músico hay una historia por conocer, ¿no? Y no siempre brillan como el oro, digamos, ¿no? Con el apoyo de Ibermúsicas, INAMU y Ministerio de Cultura de la Nación.